Miércoles 4 de enero. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia. Isaías 42, versículo 2. Justicia es una necesidad de todos los tiempos y en especial de nuestros tiempos. Justicia necesitan los débiles. Y en nuestra América Latina son muchos porque no han comido lo suficiente, débiles porque no han podido estudiar, débiles porque son explotados e irrespetados como si no fueran seres humanos. Hay personas débiles, pero también países débiles porque no han tenido buenos gobernantes, por haber sido saqueados por países más fuertes y especialmente por la falta de justicia en todos los órdenes. Es a través de la verdad y la justicia que se afirman los derechos de todos y todas. Verdad es saber que todos y todas somos hermanos, hijos e hijas de un mismo Dios. Una frase del libro Martín Fierro, de José Hernández, dice: si querés tener justicia, hacete amigo del juez. El pobre, el menos capaz, el debilitado, difícilmente le alcance. Una reflexión de Doris Arduini y Germán Sistra para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.